Sí, la verdad que bueno, nuestra liga, digamos, justo a fin de año, esto es lo que hay ahora, es una comisión que se armó pospandemia, digamos, en un momento de necesidad, y bueno, y ahora llega, digamos, al momento de haber elecciones, y bueno, a fin de año se arman las listas, y bueno, en común acuerdo, digamos, con varios de los clubes, tengo por ahí la suerte de ser el candidato, que por ahora yo, pero bueno, no, o sea, la idea es poner un candidato en común, lo que la liga necesita es que esté unida, no partida, digamos. Se buscará entonces evitar las elecciones. Sí, la realidad es esa, la verdad que Gutiérrez, no sé si él tiene pensado ir a elecciones o él se va a ir. También obviamente entiendo el desgaste, porque la liga conlleva mucho desgaste. Somos una liga muy grande, desde el interior, somos más de 20 clubes ya. Entonces, para poder estar hay que estar todo el tiempo predispuesto, digamos, para estar a la altura de las circunstancias de la liga que tenemos, digamos. El estatuto que marca cada cuánto serían las elecciones. Las elecciones serían cada 2 años. La verdad que elecciones en la liga nunca hubo. Siempre fueron acuerdos previo a las elecciones, digamos. Porque vuelvo a lo mismo, yo creo que lo peor que nos puede pasar a la liga, como a cualquier institución, es una elección, ¿no? Que se polarice, que estemos partido, porque necesitamos que todos los clubes estemos de acuerdo en trabajar, que en definitiva es lo que todos queremos, que la liga esté a la altura de los clubes y de las instituciones que tenemos, ¿no? Que siga creciendo. Yo, desde mi parte personalmente, yo creo que la liga necesita una renovación, que necesita un cambio, y desde ahí vienen las propuestas nuevas, y bueno, pero sí necesitamos el acompañamiento de todos los clubes, digamos. Después hay que ver si por ahí la cabeza puedo ser yo o no. Yo tengo 38 años, tenemos gente en todos los clubes muy reconocida, por ahí con 10 años más que yo. Que bueno, si se llega al acuerdo, la realidad que lo que buscamos es un cambio, siempre pensando en el bien para la liga, ¿no? Estamos hablando con Osvaldo Cagliari, él es actualmente el presidente de Madre Selva y es quien se estaría postulando para tomar las riendas de lo que es la Liga de Lobos. Osvaldo, en este sentido, ¿cuáles son los cambios que propondrías, por lo menos vos desde tu lado, desde tu facción, si se lo puede llamar así? Sí, siempre lo que hablábamos con todos los compañeros de todos los clubes, las instituciones, sean delegados, presidente, yo creo que la liga quedó como un formato viejo en cuanto a cómo ha crecido en todos estos años, ¿no? Yo creo que lo que nosotros proponemos es que la liga por ahí ofrezca mucha más orden, mucho más orden, perdón, mucho más transparencia, mucha más en el sentido de por ahí de los premios, que ya nosotros podamos llegar a un premio o a un beneficio económico, buscamos mucho más igualdad, buscamos una liga por ahí que sea más pareja para todos y no para algunos, y yo te hablo desde el lugar de uno de nosotros que por ahí yo represento en la liga a uno de los clubes, entre tantos que hay, ¿no? Más grande de la ciudad o de la liga misma. Pero buscamos sobre todo orden y empezar a renovar cosas que ya no pueden, que yo creo que necesitamos darle más, porque hoy hay equipos que invierten muchísima plata, o no, también mucho trabajo en inferiores, entonces hay que darle un cambio también, ponele a cuando te sacan jugadores, a los clubes que son formativos, ¿viste? O sea, el que te lleva jugadores que por ahí el club tenga un resarcimiento. Son varias cosas, varios detalles que creo que es más allá de quién agarre, los clubes la necesitan, necesitamos una sede más cómoda, necesitamos terminar la obra del parque, son muchas cosas que se necesitan, que bueno, que hay que necesitamos la unidad de todos para poder cumplirla siempre. Cuando me decís que tomaste con diferentes equipos, con diferentes clubes, ¿qué te decían? ¿Qué te comentaban? No, yo creo que, o sea, ¿cómo decirte? A veces la política o el trabajo político en diferentes instituciones a veces suele ser hasta incluso un poco injusto, creo yo, porque siempre el nuevo puede llegar a ser el mejor y muchas veces no pasa así. Pero desde ese lado, yo digo que por ahí los clubes muchas veces es como cuando se cambia un técnico en el fútbol, cambiar una autoridad tan importante como el presidente de una liga renueva ese desafío que tenemos todos. Todo es lo que te planteo yo que todos los clubes plantean, ¿no? Por ahí que sea todo mucho más parejo para todos, pero entre los clubes son todos, o sea, no te podría decir qué clubes, pero la mayoría de los clubes buscamos, vuelvo a lo mismo, que el candidato sea elegido por todos. Entonces, bueno, estamos detrás de ese trabajo y, bueno, nosotros las autoridades, en este caso yo ahí te hablo como de Madreselva, ya no, tenemos que estar a la altura de la elección de ese dirigente, sea yo o sea quien sea, porque la liga la formamos todos. Yo siempre digo que a veces los dirigentes piensan que ir a la liga es solo una reunión, y creo yo que sin liga no hay campeonato y los clubes no tendrían donde jugar, y sin clubes no tenemos liga. Entonces somos todo un conjunto de cosas y, bueno, vuelvo a lo mismo. La idea es la unidad y poder que todos los clubes realmente se comprometan con todas las decisiones que va a tomar la liga el año próximo, ¿no? Y la realidad es que yo hablo todo el tiempo, toda la semana vamos a la reunión de la liga nosotros, y la semana que viene es la reunión que tenemos de presidente, donde ahí se decide cuáles son los pasos a seguir o cómo termina, está terminando el torneo, este fin de semana empiezan las finales, y recién ahí, después con Adorno tengo la relación normal que tenemos de dirigente. La verdad que vuelvo a lo mismo, acá veo una nota que me hicieron, yo digo, nada personal, diferentes ideas, diferentes formas de enfrentar las cosas, la crisis misma, porque, como te digo esto, los chicos estos que están ahora en la comisión, por decirlo así, han hecho mucho, han ordenado la liga, hoy estamos compitiendo en selecciones, o sea, se han hecho cosas, no es que nos hizo nada, mentiría si te diría eso. Pero bueno, vamos por un cambio o por seguir haciendo crecer esto tan lindo y tan grande que es nuestra liga y el fútbol, ¿no? Para la vista con la provincia, porque la liga lo vence el fútbol, es muy grande, o sea, la miran desde todos lados, vienen jugadores de todos lados, entonces la liga, digo, tiene que estar a la altura del esfuerzo de cada club. Ahora, si no hay posibilidad de un consenso para una única lista, ¿te presentarías al? Sí, o sea, si la unión de los clubes está para que yo vaya, sí, obviamente que me presentaría, pero necesitamos esa unión. Yo he hablado estas semanas con varios dirigentes, donde todos están de acuerdo en lo mismo, en que necesitamos un cambio, y bueno, vamos a ver si aparece uno de los grandes, denominado grande por ahí, de los dirigentes más grandes, o tengo que ir yo. Si entre el común de los clubes o dan más o menos los votos para que yo pueda ir, me encantaría ir. Y yo creo que sería también, estaría bueno por ahí que si, no sé, hay 6 votos de cada lado, 10 votos de cada lado, también entiendan los que ganan, los que perdemos, los que seamos, que todos podemos trabajar. Creo que siempre que sea con democracia y con trabajo, ayuda a las instituciones a crecer, pero siempre que sea transparente y que tengamos todo el bien común, las ligas y las instituciones muchas veces ya son lugares donde vos ya no entras con nadie que te aliente, porque sinceramente todos los clubes van a defender lo de ellos, ¿no? Entonces, creo que si nosotros podemos lograr la unidad, vamos a dar esos pasos que necesitamos para estar, vuelvo una vez más, a la altura, pero en cuanto a ser candidato, no, yo no tendría problema. ¿No tenés entonces hoy un equipo quizás con el cual asumir la dirección de la liga? Lo que pasa es que en eso que te hablo del equipo, lo más sano para la liga sería que el equipo se arme con todos los clubes, ¿entiendes? O sea, si vos tenés en el FIC de Cañuela o en Uribe Larrea una persona que tiene su tiempo y puede ser el tesorero de la liga, tiene que ser, ¿se entiende? Claro. Si vos tenés en lo naranjo, en provincial, un chico que quiere ser local, bueno, lo tiene que ser. Necesitamos mucho, porque también necesitamos mucho más control, necesitamos poder llegar a los estadios, necesitamos poder ayudar a los clubes, necesitamos, no sé, hay cosas que están muy caras, como puede ser, no sé, arbitraje, policía, que entiendo también que valen eso, ¿no? Pero necesitamos ser corporativos, los clubes muchas veces no somos corporativos y sí por ahí el resto de las instituciones que vos contratás. Entonces necesitamos una liga súper unida y súper fuerte. Por eso digo que el que termina siendo la cabeza, creo yo que termina siendo el menos importante si el equipo que vos podés armar está armado por la mayoría de los clubes, ¿entiendes? Pero está hablado, sinceramente está hablado con varios de los clubes que no tendrían problema, porque los dirigentes somos más o menos lo mismo en distintas posiciones. Lo importante es sacarnos ese ego que tenemos las personas y saber que vamos a trabajar fuertemente desde la honestidad, desde el compromiso, para que vuelva a lo mismo. La liga lo vence de fútbol, tenga lo que se merece, que yo creo que la liga nuestra merece una plaza adentro de lo que es el torneo de la parte, digamos, que juega Cañuela, digamos. Así que bueno, yo creo que con mayor orden, mayor trabajo y bueno, siendo mucho más cooperativo, se puede conseguir todo. Osvaldo, entonces para cerrar, habrá que esperar a que haya una nueva reunión y ver cómo evoluciona la situación. Me decías, entonces, la próxima reunión de lo que es la comisión de la Liga, el tema a tratar es justamente esto, la claro, presidente. Claro, la Liga manda el comunicado, esta semana llega la invitación a los presidentes, reunión de presidentes, siempre van delegados, ¿viste? Van los presidentes y ahí donde decidimos la elección, si es que hay elección, el momento, se hacen los balances, se hacen todo. Vuelvo a lo mismo, haber agarrado una institución, a mí me tocó con Marcelo, pandemia, fue todo muy difícil porque estuvo todo muy parado, ¿entendés? Vos salías, creo que en la institución le pasó lo mismo, ya con cuenta, con mucho desorden, con mucho atraso, entonces no fueron tiempos difíciles. Pero ahora que ya está todo estabilizado, yo creo que es el momento para empezar a crecer o a seguir creciendo, digamos. Así que sí, el próximo jueves es ahí la asamblea, bueno, y ahí se decide si va a haber elecciones y quién pueden ser los candidatos, o por lo menos empezar a buscar un consenso, ¿no? Osvaldo, muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición, y esperando que se resuelva de la mejor manera. Vos decías quizás históricamente es bajo un consenso, una lista única la que se viene presentando, que si es así, sea con el aval y la aprobación de todas las instituciones deportivas que de por sí integran en la Liga. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar, por la nota, por estar pendiente siempre de nuestra Liga, porque si bien yo siempre digo lo mismo, la Liga Eslovense, gracias a Dios tenemos todas las ciudades alrededor que son parte de esto, entonces por eso está bueno que se involucren todos, ni siquiera los clubes, sino también los que la prensa, todo el que haga crecer a nuestra Liga es hermoso. Y más difusión, por eso agradezco también tu nota. Y sí, bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Y bueno, yo creo que lo mejor siempre va a ser lo que quiera el resto y que nos comprometamos. El líder que elijamos tiene que estar dispuesto a unir el grupo y no tener un monocomando. Entonces, desde ese lugar, creo que todo lo que nos proponemos las personas en todo sentido de la vida, que realmente es con identidad y con trabajo y compromiso, lo podemos lograr. Entonces, lo que tenemos que buscar es eso y no hacer una liga de pocos, donde lamentablemente muchas veces está todo como revuelto y por ahí los beneficiados son los menos. Entonces tenemos que buscar eso y creo que estamos todos en el camino a eso. Gracias por el tiempo y la predisposición, Osvaldo. Un abrazo, gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta luego.